9:33, 9 grados en la temperatura en San Martín de los Andes. Seguimos con más y precisamente que tiene que ver con nuestra localidad, ¿no? Hay diferentes actividades, viene el fin de semana, pero también hay otras cosas que están propuestas, en este caso, Caminando el Parque Nacional 2023, es una invitación a participar de actividades de educación ambiental al aire libre para jóvenes entre 14 y 18 años. Mire, qué buena la propuesta. No, nosotros no entramos, pero está buenísima la propuesta. Así que, para conocer un poco más de esto, de estas actividades, nos vamos a ir a la siguiente entrevista, cuando pasaron 34 minutos de las 9 de la mañana. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Mariana García, trabajadora de la Subsecretaría de Infancias. Hola Mariana, Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo buen están día. Ustedes? Muy bien, che, muy bien. Contale a los vecinos esto que tiene que ver con los encuentros, caminatas, caminando el Parque 2023. Bueno, sí, les doy un poquito de marco para comenzar. Dale. Nosotros somos la Subsecretaría de Infancias de la Municipalidad y en conjunto con el Área de Educación de Parques Nacionales participamos de aquello que ustedes ya han entrevistado varias veces, la CONAF y la MEPI, que son mesas de participación política infantil que las componen las distintas instituciones y o personas que estén interesadas desde ya en la promoción y garantía de derechos de niños y niñas y adolescentes. En ese marco es que siempre nos encontramos con las instituciones y surgen estos puentes y estas redes para seguir pensando proyectos que lleguen a las infancias y a las adolescencias. Es así que surgió después de los años de pandemia y de las necesidades y los espacios que hay o que faltan para los adolescentes poder pensar algo en torno a la naturaleza, al medio que nos rodea, y por sobre todas las cosas, a garantizar el acceso a ellas, ¿no? Uh-huh. En este sentido, este proyecto que articulamos con el parque apuntan a fomentar esa valoración del medio natural en esta franja etaria de la adolescencia, que es un desafío, ¿no? Si bien los vemos a los chicos y a las chicas circular por todos lados, de pronto darle un marco, una intención y a salir a la montaña, a los senderos habilitados por el parque, porque eso también es una propuesta interesante, que los chicos y las chicas sepan verdaderamente dónde sí, qué no, por qué la normativa, por qué yo no puedo entrar a tales lugares. Toda esa información, ese bagaje es súper interesante porque conocer me hace entender un poco más la realidad en la que vivo. Si no, nos pasa esto de que nos vamos por un sendero, nos mandamos y que después tenemos conflicto y qué sé yo, y nos quejamos, ¿no? Y a veces está bueno como empezar a pensar las cosas y decir, bueno, a ver, ¿por qué no yo acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se cuida? ¿Qué es lo que se está protegiendo? ¿O por qué sí puedo por este lugar, digamos? Porque está asegurado, porque es un sendero habilitado y hay gente que lo conoce y que me puede ayudar. O porque cuida el medio ambiente, ¿no? Un poco los objetivos de esto, además de que, bueno, poder pensar en una caminata con 15 adolescentes, también hay algo del abordaje del compañerismo, la solidaridad y orientarse en la montaña, algunas nociones básicas de seguridad, de conocimiento de la biodiversidad que tiene este parque y estas comunidades en las que transitamos, ¿no?, por la montaña. Sí, sí, y también algo más, que es que las infancias y adolescencias desaprendan de los malos ejemplos de nosotros los adultos, ¿no?, que muchas veces no son los mejores. Absolutamente, ¿cuántas veces no un niño y una niña nos marca algunos puntos, viste? Y vos lo mirás y le decís, ok. No, claro. Che, este trabajo lo está haciendo la Subsecretaría de Infancia del municipio y el Parque Nacional Lanín. El Área de Educación, sí. El Área de Educación y también la gente de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, ¿no? Sí, sí. Y contanos más o menos cómo es la mecánica. ¿Se juntan en el centro de visitantes? Claro, se proponen, el objetivo es hacer tres salidas, ¿no? Ajá. Una es Salvandurrias, la una es Rosales, Cerro Colorado. Para estos tres encuentros que son a lo largo del 29 de abril, el 6 de mayo y el 13 de mayo, se propone un encuentro anterior como para ponernos de acuerdo con el grupo de los chicos, ¿no? Y un poco para indagar acerca antes de ir, por ejemplo, el recorrido de Bandurrias, algunas cuestiones que tengan que ver con ese recorrido, los objetivos que se tienen. Sí, nos juntaremos ahí en el Museo de Visitantes del Parque, eso va a ser como el punto de partida, y bueno, desde ya todo está asegurado y garantizado para que estén seguros, seguras y la pasen bien. Sí, ahora volvemos, pero una cosa que me quedó rebotando de cuando vos estabas hablando al principio, el tema de lo que fue la pandemia. ¿Cómo están evaluando el tema de la pandemia? ¿Cómo le pegó a esa franja etaria que ahora son adolescentes, antes eran niños y que están en esa transición? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no hacer apreciaciones o juicios cerrados, ¿no? Estamos siendo todavía post-pandemia. Tampoco está bueno, digamos, ya este es un año que nos invita a pensar, a dejar de justificarnos, porque hasta el año pasado entiendo que todos decíamos, bueno, post-pandemia pasa y te encontrás con todo el bollo. Bueno, empezar a desentrañar ese bollo y empezar a poner como las cosas en su lugar y atender las necesidades más urgentes. Esto es algo que surge mucho, este diálogo en la mesa de participación política, porque, bueno, de ahí surgen, ¿no?, las propuestas, los proyectos, motivar a las instituciones para que, fijémonos, los adolescentes están teniendo estos espacios, faltan otros. La escuela, bueno, ahora retomó mucho protagonismo, bueno, y se está en constante comunicación, también se articulan, ¿no?, las instituciones para saber cuáles son las demandas de los adolescentes. Pero hay propuestas, se están redireccionando las propuestas en función de una franja etaria que estaba como bastante poco atendida, ¿sí? O mirada, o bueno, a veces los adultos, las adultas, les prestamos un poco menos de atención porque los vemos más autónomos, ¿no? Sin embargo, es una etapa de la vida sumamente importante, como los primeros años de vida, donde, bueno, ahí se están forjando como las bases, los cimientos de lo que va a ser su vida, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Creo que todos estos proyectos apuntan a eso. Hay privado, hay público, hay muchas propuestas, y bueno, yo creo que esta es una más de un montón que ya existen, y que, bueno, nada, hay mucho más por hacer. Sí, falta un montón. Sí, esa es la consulta. Falta un montón, lo que pasa es que también, seamos sinceros, el Estado, las instituciones no carecen de cierta estructura, de cantidad, como para poder hacerle frente a tanto, ¿no? No, eso es obvio y no lo tenés que aclarar, ya lo sabemos. Por las dudas lo decimos. Más que nada es para tratar de ver cómo se empieza a trabajar, porque como hablábamos de justificaciones y demás, con la pandemia se vieron cosas que no se veían o se resaltaron cosas. Y una de las cosas también puede ser el acceso a determinadas actividades que hay en algunos lugares y en otros no. Eso nos removilizó, esto, ¿no? Esto de habilitar, nosotros como Subsecretaría de Infancia, que pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Social, nos moviliza y tenemos otras actividades que también promovemos y que son espacios abiertos a la comunidad, públicos, de acceso gratuito, que se hacen verdaderamente difícil de sostener porque no tenemos estructura, porque somos tres las que estamos dando vueltas por todo San Martín y si alguna se enferma, y bueno, es algo real que nos pasa, ¿no? Mismo a cualquier otra institución. Entonces me parece que lo primero como comunidad debemos entender esto, ¿no? Que el Estado somos todos y que en tanto podamos colaborar de alguna manera acercándonos a espacios institucionales para colaborar, para sumar, bueno, algo va a cambiar, ¿no? Mientras tanto, nosotros desde nuestra área, como las chicas de las voy a nombrar, a Fernanda, Laura, Luciana, a la guardaparque del Bandurrias, y toda la gente que colabora, tenemos esta mirada, ¿no? De decir, bueno, okay, esto es un bien público, un acceso que tiene que ser posible para que tenga alcance a todas las adolescencias, no solamente a la que posee, y esto es algo que está bueno también poder decir, que no se trata de tener los elementos y la indumentaria topísima, divina, ideal. Sí, que no hace falta nada de eso. Para nada, digamos, así hace falta tener cosas seguras, digamos, que yo me voy con una alpargata a caminar por el sendero, ¿lo conoces? El sendero del Colorado. Sí, sí. Bueno, posiblemente no. No la pases no, bien. No la pases bien. Y también está bueno poder vivirlo, decir, bueno, me parece que para acá tengo que venir mínimo con mis zapatillas de cordón, ¿no? Claro. Que tenga suela y que pueda pisar con firmeza. Entonces me parece que, ¿qué es esto? Bajar a los pies a la tierra, decir que esto es para todos y todas y que hay que cuidarlo y hay que potenciarlo. Y sobre todo eso que está diciendo es muy bueno remarcarlo, que obviamente la gente de educación ambiental, ustedes mismos, saben de eso, pero para los adolescentes con el bombardeo que hay de carteles, de marcas, de una cosa y de la otra, con zapatillas que jamás se van a poder comprar la gran mayoría de los que vivimos acá en San Martín de los Andes, después de ver a tanta gente corriendo el Patagonia Run con un montón de equipamiento mientras van corriendo. Digo, es ese contraste, ¿no? Es decir, che, también se puede disfrutar sin toda esta parafernalia, ¿no? Correcto, yo igual siempre es como con las tecnologías, ¿no? O sea, uno lo que tenemos que buscar es no pelearnos con esto, ¿no? Con esta cosa que se contrapone tanto a la realidad más cercana. Buenísimo si mañana todos podemos tener esas zapatillas, sí, claro. Que de verdad parece que corren solas algunas. Pero porque las podemos tener porque nos va a venir bien para hacer la actividad que quiero hacer. Ahora, ¿son necesarias? No, la verdad es que las voy a poder hacer de todas maneras. A medida que a mí me interese hacer algo, yo iré buscando la manera de conseguir la indumentaria necesaria para eso, la justa y necesaria. Claro. Pero bueno, también es una realidad que nos atraviesa a todos, digamos. No, pero cosas. Lo que decís vos está bárbaro. Por ejemplo, nadie está en contra del Patagonia Run y todo eso, ojalá todo el mundo. Pero, por ejemplo, ¿cuántos adolescentes de 14 a, no me acuerdo, ahora? A 18, por ejemplo, pueden disfrutar del Cerro Chapelco en San Martín de los Andes. Y no estamos diciendo que venga gente de Formosa hasta acá. No estamos hablando de gente que vive al pie de una montaña, que tiene nieve, y que practica un deporte que se da en los lugares donde hay montaña y hay nieve. Sí, viste, sí, digo, sí. Y encima, con bombos y platillos, se dice, van a haber una semana en septiembre todos los séptimos grados de todas las escuelas. Y decís, che, pero esto es algo mínimo, tenía que ir los profesores de educación física y en vez de hacerle correr el test de Cooper, te tenían que obligatoriamente ir al Chapelco y practicar esquí. Sí, hay algo que exige que la educación también se vaya reversionando, ¿no? Porque tal cual, como vos le decís, creo que el test de Cooper lo corrí yo cuando, sí, bueno, cuando yo era también. Adolescente. Bueno. Igual, quiero decir, también conozco, hay muchos colegas ahí en el ámbito educativo que tienen esa mirada y que están instalando estas formas de vivir en el ambiente que estamos rodeados, ¿no? Que es la montaña. Bueno, esa es un poco la idea y yo creo que ese cambio se viene gestando muy fuerte. Quizás todavía se ve poco porque, bueno, ya por lo que hablábamos, hay mucha demanda, creció mucho San Martín de los Andes y hay poco recurso. No, claro, pero ojo, y lo que decís vos, está bueno lo que dijiste porque yo refuerzo, muchos, si no la mayoría de los profesores de educación física o de los docentes de primaria y secundaria querrían eso, Sí. De hecho, están haciendo correr el test de Cooper por el centro de la ciudad porque no tienen un lugar donde hacer los ejercicios en los edificios escolares, ¿no? Pero, por suerte, está pasando, está sucediendo, eso está sucediendo. Nosotros que tenemos contacto con muchas instituciones lo estamos viendo. Así que esa es la buena noticia para la comunidad. Entiendo que no lo puedan ver directamente porque a veces uno no comparte todo en fotos, en información, o sea. Pero eso está pasando y los adolescentes y las infancias de esta ciudad están empezando a tener el lugar que tienen que tener. Pero está bueno comunicarlo, está bueno comunicar esta iniciativa que arrancamos de vuelta. ¿Cuándo comienza? Y los primeros encuentros a partir del 29 de abril. Ajá. Son tres encuentros. Así que bueno, nada, todavía están las inscripciones, buscan los links en las páginas, en las publicaciones. Quedaban unos poquititos lugares, así que a meterle pata, que allá vamos. Y desde ya que si hay mucha gente y la demanda es grande, se volverá a repetir, quizás no en la etapa del invierno por una cuestión de la nieve y demás, sí, en primavera. Pero siempre hay opciones distintas para ver en primavera, en invierno, en otoño, así que está bueno, sí. Está bueno esto, y estaría bueno, más allá de que va a ser para que tengan ustedes mucho trabajo, o la gente de Educación Ambiental, que siempre están haciendo cosas, pero no va a faltar la oportunidad de que tengan que hacer otra cosa más. Lo vamos a dar todo. Está bárbaro, está bárbaro. Che, bueno. Mariana, muchísimas gracias. No, a ustedes por dejarnos comunicar. No, por favor. Un abrazo grande. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Bueno, ahí la entrevista era con Mariana García, trabajadora de la Subsecretaría de Infancias. ¿Por qué? Porque está esta invitación a participar de las actividades de educación ambiental al aire libre para chicos y chicas de 14 a 18 años. Ahí decía que hay unos pocos lugares, así que hay que meterle pata. Sí, sí, y bueno, esto de que es hasta el lunes la inscripción. Sí, es hasta el lunes porque ya la semana que viene arranca. Mire, qué bueno, ¿no? Hay varias cosas, y varias otras cosas que se desprenden. Bueno, lo de las miradas, el deporte uh-huh. en San Martín de los Andes, que está muy bien incentivarlo, ¿no? Pero también está muy bien que se incentive desde todos los estamentos, ¿no? O sea, así y como... Y esta es una buena propuesta. No, más vale que haya política de Estado para distintas franjas etarias, ¿no? Recordemos que hay un montón de adolescentes que vienen en las barreras que no conocen gran parte de lo que es el Parque Nacional Lanín. Porque no es costumbre, porque se lo ve como algo prohibitivo, uh-huh. porque también es prohibitivo si vos querés irte en lancha a Quilaquina. Uf. ¿Sí? Porque eso, no, es para los turistas. No. Bueno, no, los pobladores, sí, bueno, los pobladores pueden ir los martes y los jueves, uh-huh. y solamente la de las 10. La sí, pero ¿cómo 10. Hacemos? Uh-huh. Digo, ese tipo de cosas, ¿no? De ver cómo hacemos. ¿Por qué se ve como un privilegio? No, los chicos de tercer grado van a Quilaquina en la lancha. ¡Wow! Sí, pero eso tenía que ser algo lógico, ¿no? Exacto, ¿no? O irse, qué sé yo, muchos chicos, bueno, por primera vez vos lo nombrabas, el plan de esquí, por primera vez que conocen la base del Cerro Chapelco, llegar hasta el lugar, no hablamos de el esquí y todo lo demás, es para muchos y muchas es la primera vez cuando van al plan de esquí con séptimo grado o la escuela, los jardines de infantes. Uh-huh. Así. ¿Habrá plan de esquí este año? Oh, nos estamos adelantando mucho. Espere un rato. Bueno, pero reiteramos, la propuesta tiene que ver con esto, ¿no? La propuesta consiste en 3 encuentros teóricos en el centro de visitantes y 3 de caminatas dentro del área protegida. Bueno, es una actividad que llevan en conjunto el municipio, el Área de Educación Ambiental del Parque Lanín y el ICE, Incendio, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín. Una linda propuesta ahí para que te enganches si tenés entre 14 y 18 años. Mire, vea. Para tener en cuenta, el día domingo, ¿no? La huerta Semilla Libre se traslada despacio y están invitando a todos y a todas que quieran colaborar, ayudar con el trabajo del traslado de las plantas. La invitación y la propuesta es para el próximo domingo, 23 de abril a las 10 de la mañana, ahí en la huerta, que está ubicada atrás del Hospital Viejo, ¿no? Ahí en la calle. Me metí en una que no me acuerdo. ¿En Rode? No. Es un milico. Atrás, en la otra. La otra. En la parte de, bueno, atrás del Hospital Viejo. Ponele. Ahí, sí, más sí, o sí, menos sí. Por esa. Sí. Porque... Rode, sí, ahí estamos. Porque se tienen que ir porque tienen que hacer oficinas, claro. Algo así. Sí, qué cosa tan boba esa, ¿no? ¿De qué? De agarrar y decir, no, tenemos que... ¿Eso no se iba a hacer otra cosa o va...? Bueno, parece onda? Que hay un acuerdo, una cosa así, que tiene que ver con que el espacio permanece, pero que sí se tienen que trasladar de lugar Y entonces están invitando a esta actividad ahí el domingo 23 de abril en la calle ubicada sobre Coronel Díaz, rectificamos ahí, Coronel Díaz 854 en la manzana del viejo hospital. Domingo que viene a partir de las 10 de la mañana. Nos acaba de llegar este comunicado. A ver, sí, ¿cuál? En realidad tiene que ver con los veteranos de Malvinas, si es combatientes, un comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, con fecha de ayer. Comunicado 1.23. Dado la nota publicada por el diario La Ventana de la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea 40 centros y más de 3.900 afiliados, se ve en la obligación de repudiar ostensiblemente la imposición de la FIFA de cambiar el nombre del Estadio Malvinas Argentinas por el Estadio de Mendoza. Una clara demostración de obsecuencia total y absoluta del gobernador Suárez ante la clara demostración de desmalvinización el que los poderes extranjeros desean instaurar en nuestro país. Parece mentira que hace poco más de 4 meses cantábamos con el pecho inflado por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Pues bien, parece que los gobernadores de Mendoza y la AFA han olvidado muy rápido a esos pibes que dejaron su sangre para defender nuestra soberanía. Agradecemos las palabras del secretario de Malvinas, pero instamos a que se prohíba sacar los nombres de nuestros estadios. Cada uno de ellos tiene un nombre porque tienen un significado. Es por lo que llamamos a la reflexión a estos gobernantes y dirigentes para no acceder a semejante pedido arbitrario y de una falta de respeto total a nuestros héroes. Bueno, y lo firman Ramón Robles y Guillermo Resc, los responsables de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, algo muy cortito, obviamente. Yo estoy de acuerdo con esto, ¿no?, de no cambiar los nombres, pero también tiene que ver con una cuestión de cipayismo, ¿no? Y recordemos que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, tiene representación en más países que las Naciones Unidas. O sea, tiene cargo casi jerárquico, casi se mueve como un estado paralelo. Ahora, una cosa es mucho, ya hace bastante ruido estar atado al Fondo Monetario Internacional. Estar atado también a la FIFA es como mucho, ¿vio? Así que bueno, pero parece que para algunos no. Esto tiene que ver con un comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires. Cuatro minutos nos separan de las 10 de la mañana. Los datos del tiempo de esta hora en San Martín de los Andes. La temperatura sigue en 9 grados, 14 de máxima para el día de hoy. Suena Rally Barrio Nuevo en la 91.1 con Circo Criollo. Mire. Vuelve a cantar el coyuyo. Después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. De Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, esta copla que que me lleva descalzo por los caminos. Caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, y la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Es la hora 9:59 minutos. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. La instalación de una base estadounidense en la provincia. Decisión inconsulta. ¿Para qué? ¿Cómo lo justifica el gobierno? ¿Lo justifica? ¿De verdad quieren que creamos que es para defensa civil? Porque la eventual militarización del predio. ¿Qué se puede hacer? La instalación de una base estadounidense en la provincia. Es tema en Pocahuyo. Es tema en Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria del pueblo. Informar para transformar. Boletín informativo. Buenos Aires, el Consejo del PJ se reúne para avanzar en definiciones de cara a las próximas elecciones. El Partido Justicialista Nacional, que conduce el presidente Fernández, se reunirá hoy para fijar la fecha del próximo Congreso Partidario para comenzar a definir la estrategia electoral y las reglas de participación de cara a unas eventuales elecciones primarias abiertas, PASO, del Frente de Todos, mientras que el próximo sábado se realizará un acto en el distrito bonaerense de Ensenada y se convocará a un plenario de la militancia kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires. A casi dos meses de la fecha límite para presentar las listas de los precandidatos a presidente y para el resto de las categorías, el Frente de Todos acelera el proceso de negociaciones, siendo el PJ, una vez más, la columna vertebral de la coalición oficialista. Colombia. Petro se reunió por primera vez con Biden y le pidió que elimine las sanciones contra Venezuela. Gustavo Petro llegó a la Casa Blanca este jueves luego de haber sostenido varios encuentros en el Capitolio, entre ellos incluido uno con Nancy Pelosi y con Bob Menéndez. Tras un breve intercambio de palabras ante los periodistas, los mandatarios se dispusieron a tener una reunión privada. El encuentro entre ambos presidentes se prolongó durante poco más de dos horas, en que, de acuerdo con las declaraciones de Petro de la prensa, Venezuela tuvo protagonismo. Quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y luego levantar sanciones, o paulatinamente en la medida en que se vaya cumpliendo una agenda electoral, que se vayan levantando también esas sanciones, dijo Petro en una declaración a las afueras de la Casa Blanca. Específicamente, Petro propuso un proceso de dos rieles que avancen paralelamente para que Caracas deje de estar bajo sanciones que tienen congelados cerca de 3.000 millones de dólares. Brasil. Lula llega a Portugal en su primera gira por Europa. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva llegará hoy a Lisboa, Portugal, punto de partida del primer viaje a Europa después de asumir el 1 de enero su tercer mandato. El portal G1 indica que tras visitar los principales socios comerciales del gigante sudamericano, China, Estados Unidos y Argentina, Lula vuelve la atención al viejo continente, pues también pasará por España. De acuerdo con fuentes oficiales, Lula concentrará la mayor parte de la agenda en Portugal, donde tendrá encuentros con autoridades, en particular mañana con su par Marcelo Rebelo da Sousa, y entregará el premio Camões al reputado músico, poeta y escritor brasileño Chico Buarque. Informar para transformar. Boletín informativo.

Receta de hoy, cómo construir una escalada del dólar en tiempos electorales. Primero hay que estar atentos y atentas a las imbecilidades oficiales. Luego detectar a algún asesor presidencial con ganas de trepar y que este pise el palito. Una vez pisado el palito, hacer correr el rumor de renuncias en el gobierno. El mercado se alarmará y el dólar sin duda comenzará a elevar. ¿Cómo sostenerlo? Le pedimos a los muchachos del campo sojero que no vendan la cosecha y listo el pollo. La presencia de Aracre como jefe de asesores del presidente ya revela con qué dado juega el gobierno. Aracre, el asesor trepador y renunciante, no es ni más ni menos que CEO de Syngenta, una de las grandes multinacionales del negocio sojero. Peronismo es igual a extractivismo. Aracre le llevó un plan económico alternativo al presidente. El presidente, en vez de sacarlo con fritas, le dijo que iba a hablar con Massa. El asesor trepador tomó esto como un visto bueno y empezó a caminar los pasillos con aires de ministro. La oposición, siempre atenta, corrió el rumor de renuncias, tanto que Alberto, el indeciso, tuvo que sacarse una foto con Massa, el rey de Tigre, para intentar calmar los ánimos. Con una pequeña ayuda de los amigos sojeros, que pese al dólar soja no liquidan esperando otro subidón dolarístico, el dólar sigue ahí arribita y los tobillos del gobierno, en año de elecciones, cada vez más limados. Es de la mañana, 11 minutos, 10 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Bueno, ahí está. ¿Querés dolarización? Ahí, claro. Ahí tenés, para ir viendo qué capítulos puede llegar a pasar. Sí, por eso amor siempre, como decía Mica, ¿no? No estamos hablando de Micaela, estamos hablando del cantante. No de la Mica. Sí, no, estamos hablando de un cantante. Un cantante que... Lo buscamos, ¿no? Porque no sí, sonaba. No claro, sonaba. Claro. Nacido sí, en Beirut, sí, criado sí, en Londres, ahí, se llama de otra claro, manera. Michelle, sí. O Michael. Michael Holbrook. Pennyman, mira vos lo que son las cosas. Sí, bueno, así las cosas. Con esta gente muy, muy parecida a Freddie Mercury, dijo. Bueno, vamos a poner algo de Freddie otro. Después. Claro, sí, la producción sí, sí, está atenta y también mandó algo de Freddie, mira vos. Ah, mira, mandan de todo y dice y hablan mal de Aracre, che. Ah, mire. ¿Cómo va a ser malo un tipo que es un empleado de una de las cinco semilleras más importantes del planeta? Ajá. ¿No? Que es uno de los cinco que manejan más del 80% de la producción de semillas, que son los dueños de las semillas. Mire qué cosa rara, ¿no? ¿Por qué todavía no hay? Vio que hay estas series de Netflix, Juego de Tronos, toda esa boludez. ¿Por qué hay uno que se llame los dueños de las semillas? Porque son los responsables de que uno coma lo que ellos quieren. Así de fácil. Pero bueno, eso es para hablar de soberanía y otras cuestiones. Y no, hoy es viernes y en realidad estamos para hablar de temperatura y otras cuestiones. Ah, mire. No, estaba mirando porque hay en informaciones de medios públicos, Alberto, bueno, emitieron recién un video, estaba ahí tratando de chequearlo. Alberto Fernández, mi decisión. Así que lo vamos a chequear. Mi decisión. Está trucado eso. Póngale. Tiene que ver con esto, precisamente. Mire, vea, de último momento, información Uy, que tiene que ver eso de último momento. ¿Quiere escucharla? Espere. Por favor. Cerrame la puerta. Ahí está, le cerramos la puerta porque tiene que ver con eso. Alberto Fernández. Pegó un portazo, Alberto. Mira, sí, exactamente. Ahí está. Alberto, no te pongas no así. Alberto, por favor. Vení. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tiene que decir? Lo siguiente, Alberto Fernández no irá por la reelección. Uy, con todo lo que estaba haciendo para que lo reelijamos. El presidente se bajó de la carrera presidencial. El mandatario publicó un video en el que dice que el próximo 10 de diciembre entregará la banda presidencial. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio político el próximo presidente o presidenta de la nación. Ajá. Mire, bueno, bien. Ahí está, listo. Bueno, va a estar entretenido estos últimos los medios nacionales, ¿no? Bueno, en algún momento, sí. Todo el mundo, sí. Todo el mundo no. Ah, ojo, todo el mundo no. No. Pero todo el neoperonismo, sí. Kirchnerismo o progresismo o todos los ismos que no tienen que ver con la derecha acérrima, sí. Están esperando esa cuestión de milagro, de cuestión de realismo mágico. Recordemos que esos volantazos que ha pegado, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que más allá de lo que uno piense, son creativos. Y el 18 de mayo del año 2019, por una carta abierta, dijo: yo no voy a ser candidata, el candidato es Alberto. Eligió el 18 de mayo, día de la escarapela. ¿Sí? También. Así que hoy, no me acordaba, hoy el día de la seguridad y la higiene, Alberto dice: me decidí. ¿En serio es el día de la seguridad y la higiene? Sí, le mandamos un saludo a Alberto por esta decisión tan sana y tan higiénica, y también una salutación a todos los técnicos y los licenciados en seguridad y higiene. Mira, bueno, ¿sí? Bien. También, sí, claro, bien, ahí está bien. Está ¿tiene bien, algo contra la gente de seguridad? No, para nada. Ah, por favor. Y una reflexión que mandó un... ¿cómo se llama? Que mandó un... acá están mandando más cosas. Un oyente. Ahí está. Soldado de Malvinas en Neuquén. Estoy viendo las cosas que están mandando ahora, ¿no? Mendoza y la AFA dan la espalda al reclamo de soberanía y falta el respeto a la memoria de los caídos y combatientes de Malvinas, ¿no? Esta es una organización, obviamente, de Neuquén. Vamos a ir leyendo mientras aún resuenan en el pueblo argentino los acordes de muchachos, cuando hablan de los pibes de Malvinas, jamás olvidaré. Hablan de esta decisión del gobierno de Mendoza. Paralelamente a esto, un oyente me manda diciendo: ah, son unos capos, los mapuches amenazan la soberanía en Mendoza, pero los ingleses le dice, o la FIFA no amenaza la soberanía en Mendoza, ¿no? No. De eso estamos hablando. Bueno, y por ejemplo, termina diciendo estos comunicados, por ejemplo, dice: al mismo tiempo nos preguntamos, estamos hablando de otra asociación de veteranos, ¿no? Dice, de soldados de Malvinas en Neuquén: al mismo tiempo nos preguntamos, ¿qué diría Diego Maradona al enterarse de este atropello? A las autoridades responsables de ello les dejamos esta reflexión: la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libres como el viento, dice la frase de la canción de León Gieco, donde desde esta organización pedimos que el fútbol no tape todo, y esto es la agrupación Soldados de Malvinas de Neuquén. Sí, así que bueno, le estamos dando difusión. Primero fue las agrupaciones de Buenos Aires, ahora lo de Neuquén, y me imagino que también hay una asociación de veteranos en Mendoza. Sí, para ver esto, por pedido de la FIFA se cambia el nombre Héroes de Malvinas a Estadio de Mendoza, algo más lindo, más límpido, más poco polémico, ¿no? Y póngale, ¿no? Es un poco polémico. Para ponerle una cosa, sí, educada. Sí, póngale. ¿Qué cosa, no? Esto del cambio. Parece menor, pero en realidad no, ¿eh? No. Y meditándolo a medida que vamos escuchando los comunicados. Porque uno dice, bueno, el fútbol corre por otro lado, pero los estadios, no la hay representatividad. Que mezclar cosas, claro. Y lo que ha calado el Mundial de Fútbol últimamente, ¿no? Bueno. ¿Qué cosa? ¿Habrá más repercusiones sobre esto, seguramente? Me imagino que sí. Y esto tiene que ver con un pedido de la FIFA. ¿Y qué querés que te diga? Es como el Fondo Monetario, que te diga, es que el Fondo esto. Monetario por lo menos te da guita. Mira. ¿No? Y tiene toda la tarasca. Estos te imponen algo, sí. Y que implica borrar parte de la historia, sí, y la decisión de un pueblo, ¿no? Exactamente. De eso estamos hablando. Como dice el comunicado, la memoria, ¿no? Exactamente. Igual uno pensaba que ya se estiró mucho, ¿eh? Que en algún momento iba a pasar esto, porque, por ejemplo, no habían dicho nada, o ¿qué va a pasar la próxima vez? Que la selección argentina, que esta selección argentina que posó con un cartel junto a las abuelas, recordando los 30.000 desaparecidos y preguntando por los nietos que todavía hay por recuperar. ¿Qué va a pasar cuando la FIFA diga, no, esto tampoco, porque en realidad ellos tienen que jugar al fútbol? Y recordemos que me habían mandado ayer en un partido, había un hincha de Colombia, que tenía una bandera de Colombia y él decía, las Malvinas son argentinas. Digo, por esto está bien, se mezcla todo, no se mezcla, pero bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Muchas veces en los estadios de fútbol se muestran cosas que si no saldrían en otros lados. Sí, es por eso importante desde lo simbólico y también desde lo que tiene que ver con estar tratando de imponer cosas. Me parece que mira, acá estoy hablando, le estaba diciendo, los hinchas de Deportivo Pereira de Colombia en la cancha de Boca, las Malvinas son argentinas. Mirá, y ahí tiene es una bandera con los colores de Deportivo Pereira, que es amarillo y rojo, están los escudos del club, y las Malvinas con los colores de la bandera argentina. Qué loco, ¿no? Esto, que aparezcan en estos lados y no aparezcan en tantos otros, ¿no? Exactamente. Bueno, para ir mirándolo, ¿no? Me quedé pensando las injerencias, ¿no? Uh-huh. Y los receptivos y receptivas que somos nosotros en la República Argentina, tanto con un plan económico como con el fútbol, venga, ¿no? No, bueno, usted tiene que tener en cuenta que la FIFA, como la Conmebol, tienen el rango de embajada. Ajá. Tienen el rango diplomático. Esos muchachos. Ajá. Y no es que trafican pelotas, ¿eh? No. Pero bueno, escúcheme. Bueno, ya está apareciendo en todos lados, ¿eh? Alberto en Clarín, elecciones 2023 en este momento. A ver qué dice el gran diario argentino. Bueno, cortito y al pie, ahí dice lo siguiente: Alberto se bajó, anunció que no irá por su reelección, lo hizo con un video en Twitter que publicó antes del día, o sea, más temprano, quiere decir, según donde amanezca en la República Argentina, ¿no? Qué cosa, hasta el amanecer te controla Clarín, que va a reunirse con la mesa del PJ Nacional, que también preside, bueno, para ir ajustando, no me acuerdo la fecha, pero no falta tanto para las decisiones. La última que hay que cerrar, ¿no? Con los candidatos antes de las PASO. Sí, todo esto porque estaba todo el mundo hablando de lo único que se estaba hablando era de la interna en Juntos por el Cambio, de la indecisión en el oficialismo y también de los planes de dolarización, que lo planteaba como una gran solución, y todo el mundo pensando, qué bueno, voy a cobrar en dólares. Bueno, vas a tener un salario de $20. Con suerte. Con dolarización. Decíamos dolarización. Hablábamos recién de la opereta, de la dolarización, pero tenemos otro, por si las dudas. Ahí vamos. Dolarización. No dejes que te la cuenten cambiada. Si vos ganas 100 mil pesos, no significa que al dolarizar vas a estar ganando 100 mil dólares. ¿Ah, sí? Significa que al día de hoy, el dólar se iría a más de 9.500 pesos y tu sueldo, en pesos, pasaría a ser de $10 mensuales. ¿Cómo? $10 mensuales. ¡No! ¡No! ¡No! Para que eso no ocurra, el gobierno debería endeudarse por 40.000 millones de dólares. Cosa bastante difícil para un país hiper ultra endeudado. Una solución intermedia sería pedir solo 20.000 millones de dólares y que tu sueldo se reduzca a la mitad. El problema es que los alimentos no van a costar la mitad. ¡Carajo! Dolarización. No dejes que te la cuenten cambiada. Interesate. Bueno, estas grajeas, estos spots, estos trabajos que estamos realizando desde la radio es como para atenuar los otros bombardeos, ¿no? Que tienen que ver con precisamente la economía en la República Argentina y estos, bueno, que las salvaciones, dolarizar nos va a salvar. Entonces, estaba mirando varias cosas y yendo al pasado sobre Ecuador, ¿no? Cómo explotó todo, nunca más pudo agarrar una moneda nacional porque está fuera de cualquier parámetro el vecino país, ¿no? Sí. Vecino porque es de la Latinoamérica, ¿no? Claro, es el único país de Latinoamérica. Después hay, por ejemplo, algunos paraísos fiscales, ¿no? Como Turcos y Caicos, como son países con economías muy chiquitas y que en casi todas, mire qué casualidad, en casi todas hay bases militares estadounidenses. No, estamos hablando de Timor Oriental, estamos hablando de otras, y sí, en casi todas sí. Pero y bueno, no recordemos, ¿no? Estamos, ya vamos a ir inaugurando, por ahí el rol inaugura una en Neuquén. Claro. Pero eso es para ayuda humanitaria. Ah, bien. Porque ya sabemos que el Estado, el Ejército de Estados Unidos, lo que hace es ayudarte. Ah, bien. Por ahí te ayuda cagándote a tiros. También. Ese es otro tema. Metodología puede ser discutible, pero la intención es buena. Mire, qué cosa. Claro. Base norteamericana. ¿Qué habrá dará el encargado de Defensa Civil de la provincia, que era el que decía, qué bueno que vamos a tener la base norteamericana, porque pasa lo siguiente, que necesitamos una oficina de defensa civil. ¿Qué hará ahora en el nuevo gobierno? ¿Lo aceptarán? Es una agencia de defensa de Vaca Muerta. Ah, claro, eso. Ahí está, digamos todo. Porque aparte los gringos saben cuidar vacas. Mire Ben Cartwright. ¿Quién era? ¿Cómo? El de Bonanza. Ah, el de Bonanza, y claro. Y bueno, tenía un montón de... Bueno, acá hay, no, varios, acá hay varios candidatos que le dicen mapa de Bonanza. Ah, ve. Por lo quemado. Ah, mire. Evidentemente, no tenemos que hacer una... tenemos que hacer un chiste explicado para todos los que no son población de riesgo. La serie Bonanza, una serie, sí, de, claro, vaqueros, y todo el tiempo arrancamos tan, con un mapa que parece se iba quemando. Parece esta cortina, mira. Es parecida. Ay, tira, a mí me hace acordar de Bonanza, esa. Yo digo, escucho la puerta a la mañana y dije, ay, es Ben Cartwright, es Ben Cartwright que viene. Pero no, ya llegó Chacra 30, ¿no? Y bueno, el alambrado. El alambrado, mire. Bueno, tenemos a Taylor ahí enfrente. Ah, bueno, por eso, el alambrado hay que tener cuidado. ¿Qué es de la vida de Taylor? Y... que salió quinto y... quinto cómodo, ¿no? Quinto y juntando gorras, ¿sí? Sí, no sé, no sabemos. Debe estar ahí viendo cómo repostular. Para mí que está jugando al gol. Capaz que sí. Anda a saber. Ay, la dolarización, nos decían por un lado, por el otro, ¿no? Bueno, uno de los que anda con eso. Por algún lado no van a dolarizar, dice, usted. Por eso, no, aclare que oscurece. Don Milei, andame, ¿qué era el diputado provincial de Milei en la provincia cuando asuma? Hay que ver qué de dice, la zona, por sur, ejemplo, ¿no? Alberto Bruno, que siempre habla de su pasado en las Islas Malvinas. A ver cómo se pronuncia con esto, ¿no? Se pronunciará, bueno, tiene todavía un año para ir pensándola, porque asumen recién el 10 de diciembre, así que bueno, sí, en algún momento dirá algo. Yo creo que tendría que ser, tenemos que hacer ya la biografía de Alberto Bruno. Mire, ¿sí? No me diga. Sí, el día que regale los bombos, es uno de los capítulos. Mire usted, 10 de la mañana, 28 minutos, escuchamos a Mon Laferte con Plata, ahí vamos. Buenavici, molla fuerte. Los de siempre quieren plata. Tienen el culo forradito la rata. A los papitos de corbata se los

La mayor cantidad de los incendios comienzan por culpa de un descuido. Este verano, seamos más conscientes que nunca. No hagas fuego debajo de los árboles ni quemes vegetación en días de viento. No arrojes colillas o fósforos y llévate tus residuos. Además de cuidar el medio ambiente, evitarás que puedan generar incendios actuando como efecto lupa. El fuego puede consumir tu casa, tu bosque, tu vida y la de tu familia. Sigamos cuidándonos. Es un mensaje del municipio de San Martín de los Andes. Si sufrimos o conocemos a alguien que sufre abuso, tenemos que buscar a alguien de confianza para que nos ayude. Cuando algo nos hace sentir mal, tenemos que decir no. Tenemos derecho a pedir y recibir ayuda. El abuso sexual es un tipo de conducta que hace que un niño o niña se sienta incómodo o mal. Encuentra con Infancia y Adolescencia en la Escuela Popular de Educación Sexual Integral. Cuando nosotros hablamos de Wallmapu y decimos que está compuesto por miles y miles de Nehuen, de fuerza, y que nosotros como Che somos un elemento más, una fuerza más. Una fuerza más. Un Nehuen más de ese Wallmapu. FM Pocahuyo. Comunicación intercultural. Comunicación intercultural. La Reta es bolchevique. A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La Reta es bolchevique. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación. Andá, andá para allá, bobo. Andá para allá. Ahí estamos, 10:36, 10 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Dijimos más temprano el pronóstico, sí, ¿no? Sí, 14 claro, de máxima, claro. Nublado en el día de hoy. Bueno, y buen tiempo durante el próximo fin de semana. Bueno, recién estábamos, habíamos arrancado con algunas noticias locales y demás, pero es como que la tracalada de noticias se que tiene que ver. Se va inclinando, ¿no? Claro, y vemos cómo aparece en el Tiempo Argentino, porque ya habíamos leído Clarín, decir, bueno, che, otra cosa. Bueno, Alberto Fernández, dice Tiempo Argentino, anunció que no volverá a postularse para presidente. Ah, mira. Lo hizo a través de las redes sociales con un video que utiliza imágenes de archivo que sintetiza lo ocurrió durante su mandato, sobre las que se escucha su mensaje. Bueno, para Alberto, igual tenés que laburar hasta diciembre. Claro, claro. No sea cosa que uses la reposera de Rivadavia que dejó Mauricio, ¿no? Bueno, comunicará que no buscará la reelección en los comicios presidenciales del 2023 y que esto lo realizó a través de las redes sociales. Esta onda media moderna, ¿no? De estar hablando de estas cosas por redes sociales. Yo no te digo que hagas una, si haces una cadena nacional, seguro que te van a pegar atrás de la oreja. Pero esta onda, capaz que se modernizan y el problema somos nosotros que somos medio viejardos, ¿no? Con la tecnología. Anda a saber. Pero también es una forma de llegar rápido y también no es en vivo y en directo, no es una cadena nacional en que tiene que estar en ese momento. Y pero le llega a los purretes. Claro, también. Está ahí. Muy bien. Igual muy bien. No tan purrete porque... ¡Epa! Las fotos que se van subiendo en los distintos diarios, sí. ¿No? Como para ilustrar el momento, ¿no? Sí, en todos, incluso. En todos. Alberto Fernández avisó que no irá por la reelección, dice. ¿cómo llama? La mañana del Neuquén, bueno, el diario Río Negro. Sí. El diario Río Negro, ¿qué dice? Alberto Fernández se bajó de la reelección. El presidente le comunicó con un video en sus redes, lo comunicó a esto en un video por sus redes sociales. No logramos todo lo que nos propusimos, admitió en un tramo del discurso, y esta tarde está prevista la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Bueno, ¿no? entre las cosas que no logro y creo que ahora no llega, eran algunas cuestiones como, por ejemplo, enterrar el machismo. Era una. Por ejemplo. Están buscando la pala, ese es el asunto. Pero bueno. Bueno, están absolutamente todos, ¿no? Y sí. Bueno, ese año electoral anunció, bueno, Tiempo Argentino en estos momentos, Alberto Fernández anunció que no volverá a postularse para presidente, bueno, es la más livianita que tiene. A ver qué está agregando en estos momentos Clarín, sorpresivo anuncio, ahí. ¡Epa! Ya va arreglando el título. Alberto Fernández bajó su candidatura, mire, para la reelección en medio de la fuerte presión del kirchnerismo. Ojo, la foto que utilizan... ¿Qué tiene atrás? Oh, las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas. Yo no sé si esto es un golpe bajo. La verdad que recordemos que Clarín es uno de los tantos que si hay que defender algún interés que no sea de los argentinos, está siempre dispuesto. Bueno, ¿y qué dijo Alberto? Ahí lo escuchamos. Ahí vamos. Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan proclive a los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes. Podemos efectuar desde los espacios públicos, todos y todas, un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos. Nadie debe dejarse engañar. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente injusto. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas.